noches. Aquí comienza un programa más de esta locura llamada Memorias del Rock. El programa que tiene metal en las venas y, por supuesto, plomo en la pelota. Hoy, por ahí, toso un poquito. Ya después les voy a contar cómo fue mi realidad, mis problemas. Pero bueno, más adelante. Ahora, el programa lo hacemos con Sergio, el Checho Jopré. Y acá, desde aquí, el tío Guille, Guillermo Torraga. Bien, ¿cómo hacemos el programa? No tenemos idea. Ni la más puta idea cómo hacemos esto. Pero bueno, lo hacemos. Después vamos a decirles dónde estamos, cuáles son los teléfonos, cómo hacemos para que nos escuches. Bien, 91.5, Antena 1. 420-46-56, 420-47-30, 264-44. Y se me olvidó. No. 27-536, 264-44, 27-536. Viste que podíamos hacerlo. Muy bien, no lo vamos a hacer. Pero bueno, siempre algo se puede. ¿Dónde nos repite? El día viernes nos repite el amigo de Ginebra Radio. Ginebra Radio. En, digamos, Ginebra Radio. Radio 1, 2, 3, 4, 5, esto es desde Villa Dolores. También, el mismo viernes, pero esto es a las 20, a las 21, está el amigo Rena en Lado Salvaje Radio, que es ladosalvajeradio.live o .com. Hoy, cuando termine de presentar, vamos a hablar un poquito de un tema hecho para el programa, para la radio, ¿va? Para la radio. Ya en un minuto lo vamos a presentar. Después, el sábado, a las 19, estamos con los amigos de Metal Argentum Radio. A las 19 también, pero a las 0 de España, estamos con el amigo Santi Ternasco en Asalto Mata Radio Rock. Después, el día también a las 21 horas del sábado, pero a las 19 en México, estamos con Metal Corrosivo. En Metal Corrosivo lo buscas en Twitch o en Cero. Cero como lo digo yo, con Z. Bien. Y también estamos en Espectro FM los días jueves a las 22 horas con el amigo Ramos. Hoy fui diciendo un amigo, otro, sí, no, uno, sí, uno, no, y así. Porque sí, la próxima nombro a los otros, no a estos. Y en la 98.9, y si no, en Espectro FM. Bien. Todo esto lo presenté. Y ahora nos toca hablar de esta banda de trash de Mendoza, el Encarnación, que hizo este tema para la radio, para Lado Salvaje. Bien, listo, Chechín, ponelo y después seguimos con el programa. No busques mi lado salvaje, tal vez llegue a gustarte. Llegarán tiempos difíciles. luz que niegan los soberbios. Eres del lado, nos juntamos, nunca silenciados, nunca silenciados. Sembradores de discordia, alimentar el caos. Somos ignorados, mas nunca silenciados, nunca silenciados. Primer bloque, queríamos, bueno, poner esto, pero bueno, el primer bloque hay que armarlo como siempre, medio carolón, medio así, viste, que sería con Vixen, Heart y Sonata Ártica. Dale, Checho, dale. We'll be right back.

mucho. Vamos a ir contando algunas de las cosas que me han pasado. ¿Por qué no he estado al aire durante casi un mes, no, Checho? Más o menos. Sí, un mes, un poco más. Bueno, me agarré el bicho. Estuve unos días en mi casa. Me empezó a faltar el aire. Y después me internaron. La hago corta, ¿no? Estuve internado 8 días en el Hospital Mercedes Quiroga. La verdad que muy buena la atención, muy buenos los enfermeros, las enfermeras, los médicos, todo el personal de salud. Pero bueno, muy estresado, mucho trabajo, muchísima gente internada, y bueno, eso hace que la gente esté trabajando en mala situación, ¿no? No sea la gente tan recontra, dice que estaban enfermos, tenían COVID, porque se lo han agarrado casi todos, y a los 15, 16 días, a los 14 se pasaba, y a los 15 los mandaban a trabajar nuevamente. O sea, muy, pero muy estresado. Y después me mandaron a mi casa con oxígeno. O sea, estoy con una bigotera donde me dan oxígeno y le doy. Pero sin oxígeno todavía no me puedo mover. Ya no tengo COVID, pero los pulmones quedaron a la miseria. Y bueno, vamos a ver si con paciencia y con saliva logramos superar esto. Bien, esto fue el motivo. Yo ya la semana pasada estaba en casa, pero la verdad que no me podía el culo, y como no me podía el culo, no lo hice el programa. Para dar lástima, estoy todo el año y el programa por lo menos lo quiero hacer bien. Otra cosa. Hoy, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo venía jodiendo que San Juan pasaba mal los datos, que estaban atrasados, que esto era joda? Bien, me contestan desde el gobierno que era porque habían tenido una falla en el CISA, que ya lo habían superado en una semana. Bien, les comento que se ve que no es así, porque siguen faltando 4.500 infectados. Así que, muchachos, déjense de joder y pónganse al día. Si bien ahora con los fallecidos sí están relativamente cerca, faltarán unos 100, pero bueno, mueren menos de unos 7, 8 por día, de promedio debe ser así, tal vez menos, quiere decir que están atrasados más de 10 días también. Pero, qué sé yo, don Uñac, si tiene ganas de ponerse al día y dejarse de joder, estaría bueno, porque seguimos truchando datos, ¿vio? Y para trucho ya somos un montón, encima usted quiere ser trucho. Va, usted es trucho. Otra cosa. Hoy voy al Prosadia, que es el programa San Juan para los diabéticos. Entonces voy con mi receta, a que me den la medicación como diabético, y me dicen, no, está mal hecho. Mire, no me importa si está bien hecho o mal hecho, yo lo que quiero es que me den los remedios. Ah, sí, no, pero es que el médico la hizo mal porque le falta, no se lee, le falta poner cuántas unidades. Digo, mire, todos los meses llevo lo mismo, es el mismo médico, es la misma receta, así que déjese de joder y deme los remedios. No, porque, digo, mire, bueno, al final tuve que decirle que las iba a denunciar, la policía, me iba a ir a la policía a denunciarla, porque no pueden hacer lo que hicieron. Y bueno, la mujer se largó a llorar, hizo todo un verso, porque yo, al final me dieron parte de lo que yo necesitaba, no me dieron todo. Ahora bien, yo estoy enfermo, yo tengo una ventana de 2 horas que me sacan el oxígeno, que es donde fui. Cuando tenía que volver, querían que yo vaya al médico de vuelta. me iba a quedar violeta, porque no tengo oxígeno. No me quisieron entender, no me quisieron escuchar. Son una manga de inútiles, porque no respetan al otro. Uno está enfermo, no solamente de diabetes, sino de consecuencias post-COVID. Y querían que yo vaya a hacer cola a otro médico. Pues una serie de delirios que realmente lo podían solucionar mirando qué es lo que me habían dado el mes pasado y dándome lo mismo. Pero bueno, realmente muy desagradable lo que hicieron. Muy malo, muy mala la atención. Yo cuando las cosas son buenas las digo y cuando son malas también. Estaría bueno, don Uñac, que se meta ahí y con la escoba y barra. Pido un jefe, no había ninguno. Se habían ido todos. O me los negaron o no van a laburar. Estoy cortito. Pero bueno, todo esto hizo que después de que dijera que iba a ir a hacer la denuncia, les pedí los nombres que se negaron a dármelos, que no pueden negarse, pero lo hicieron. Entonces apareció la medicación. Apareció la medicación. Realmente deplorable. Lo del Prosadia, pésimo. Los jefes, los empleados, aunque hay algunas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Para la próxima les voy a dar el nombre de aquella señora, la señora teñida, rubio, que me solucionó todo. Hay gente que se encarga de joder y hay gente que se encarga de solucionar. El asunto es que los que se encargan de joder, sáquenlos, mándelos a una donde no tengan que tratar con gente. Así, ¿viste? Esto es así. Bien, sigamos. ¡Qué verso con todo esto de las vacunas! ¿Qué compran aquí, qué compran allá, pero no compran nada? Ah, me acuerdo. ¿Se acuerdan cuando Uñac dijo que iba a comprar la vacuna? Y yo dije que era mentira. Le volví a pegar, era mentira. Uñac no compró nada. Y tampoco va a comprar, porque ninguna provincia está comprando nada, pues no le vende. Bien, vamos con... ¿con qué vamos? Bloque gótico. Sí, Checho. Vamos con bloque gótico y después seguimos con el programa. Vamos a ver qué pasa, qué hacemos. Nunca tengo idea. Ahora menos. Dale, Chechín. I feel Mientras seguimos intentando comunicarnos con el amigo de la banda Moladora, vamos a ir leyendo algunas noticias. Y también quería hablarles de por ahí de las enfermedades, ¿viste? De cuando uno está enfermo realmente. Y fíjate si estaré enfermo y si estaré jodido, que me han pedido un tema y he aceptado. Mirá hasta qué punto he cambiado. Estoy re loco. Así que ahora voy a leer una noticia. Después vamos con un bloque trash y después de eso vamos con el tema pedido. Me enterneció el corazón esto de estar enfermo. Bien, dejemos la boludez. Una estrella de TikTok contó que se negó a tener sexo con una cita de Tinder y recibió una insólita demanda judicial. La mujer contó en las redes sociales su desafortunada experiencia y dio detalles de cuál es la figura legal a la que apelaba el chico. Emily McKinnon, una estrella de TikTok de Canadá, dio a conocer una mala experiencia al conocer a un hombre en Tinder que la hizo terminar envuelta en abogados, tribunales de su país y todo. El chico, estudiante de Derecho, intentó demandarla judicialmente porque ella dijo que su higiene personal era lamentable y no quiso tener sexo con él debido a que tenía más olor que el zorrino Pepe de la peste. No, entonces no quiso tener sexo. El argumento legal que esgrimió el hombre fue que Emily estaba incumpliendo un contrato verbal. McKinnon, cuya cuenta de TikTok no me importa, compartió su desafortunada historia en una serie de videos que publicó en esta red social. Además, dijo que el chico en cuestión terminó el entuerto legal con el envío de una carta de cese y desistiendo luego de que ella hizo pública su historia en su nuevo podcast. Claro, cuando lo escrachó el vago dijo, no, borrémonos porque que me trate de mugriento es mucho. Coincidimos en Tinder, en ese momento era estudiante de Derecho, volvimos a su casa, estaba implícito que íbamos a tener sexo, pero nunca lo dije explícitamente, comenta Emily en este relato. Y dice que abandonó la conexión después de que su cita, a quien solo identifica como Chad, se quitó la ropa interior y la afectó con un olor penetrante a heces y a chivo. En una palabra, a mer y a chivo. A chivo le digo a los que no sean de acá, olor a transpiración. Estaba de pie y todavía lo olía, recordó. No se había lavado en mucho tiempo. Según Emily, el aspirante abogado no se formó bien, no se tomó muy bien el rechazo y trató de tomar revancha legalmente. Me fui y unos días después, él le había pagado a alguien para que me entregara los papeles para demandarme por romper un contrato verbal. Afirmó, pero está bien, lo arreglé, porque pasó gran parte del tiempo contándome cómo era su padre, así que hice una cita con él y le conté sobre su hijo. Y que le compre de regalo un jabón, porque qué sé yo. Y ahora es un verdadero abogado, empleado por su papá, agregó, y Charles le lanzó una advertencia diciendo, sé que miras todas las cosas que hago. Nos conocimos una vez. Estás mogoso. Eso es realmente lo patético. Tienes que seguir adelante, amigo. Han pasado años desde el supuesto intento de demanda, pero Emily afirma que Chad la volvió a perseguir en respuesta a un video de adelanto que lanzó para promocionar su podcast y para promocionar todo esto que iba a decir. Entonces, claro, el otro se había vuelto loco. En el video, ella habla sobre la falta de higiene de su antigua cita, aunque nunca da la identidad de quién era el protagonista de la desagradable historia. Emily reprodujo el clip en cuestión en un video TikTok y no pudo resistirse a reír mientras escuchaba el audio. Llegamos al escenario en el que se quita la ropa interior y cuando les digo que fue un espectáculo de mierda, dijo en la promoción del capítulo. Había un vago olor. Tuve que evacuar, abortar la misión. Otros TikTok quedaron atónitos con su increíble historia y una persona comentó, espera, esto no puede ser real. Por razones de privacidad, Emily ocultó el documento de identidad de Chad y su dirección y señaló, obviamente, no puedo mostrar su apellido, aunque quisiera hacerlo. Bien, hay que bañarse antes de ir a... porque si no, después... Ahora, querer hacer un juicio porque no quiso garchar con vos. Y la verdad es que yo debería tener más juicio que... porque sabés cuántas... Bueno, todo creo. Tendríamos que... Los malos abogados estarían chochos, felices de la vida. Bien. Así que ustedes nunca tienen que decir ni sí ni no. Porque si decís sí, resulta que podés incumplir un contrato verbal. Y si decís no, también. Bien. Vamos con un bloque de trash. Sé que está Tancar, sé que está Annihilator y no me acuerdo más qué. Dale, Chechín, vamos. Feast. Chin, vamos a las noticias serias. Esto que pasa, un hombre del Reino Unido sufrió una fractura durante el acto sexual. Una situación que no se había hecho pública de no ser por la rareza del asunto. El paciente tuvo una fractura de pene vertical, cuando lo común es que ocurra de forma horizontal. Lo atípico del caso llevó a que especialistas lo publicaran en la revista científica BMJ Case Report. Este reporte indica que la fractura del pene se define como desgarro de la túnica albúginea que rodea el cuerpo cavernoso. Así que vos tenés una túnica albúgenea. ¿Qué sé yo? Yo tengo el... no sé, lo de siempre, el amigo. Aunque se trata de términos médicos, en palabras más sencillas, la fractura ocurre cuando el miembro erecto se somete a una fuerza de flexión anormal. Se dobla, lo que termina en un desgarro, generalmente en forma horizontal. Sin embargo, la fractura durante el acto sexual que padeció este paciente se dio de manera vertical. Según los urólogos, su pene se dobló al presionarlo contra el perineo de su pareja. Claro, hay que ver dónde está la... hay que apuntar bien, porque entre un agujero y el otro está el perineo. Entonces, no fuiste ni a un lado ni al otro, fuiste al medio y chao. Es así. Y se dobló. Y debe haber dolido más que la... bueno, lo común cuando ocurren estas situaciones es que además del dolor haya manifestaciones como el sonido del desgarro, que la piel del pene se enrolle sobre un hematoma y por supuesto que se termine el estado de erección. No obstante, como ya se ha dicho antes, el hombre no tuvo una gran hinchazón y la erección disminuyó gradualmente, como si hubiera sido normal. Consciente de que algo andaba mal, acudió a los médicos, quienes practicaron una resonancia magnética, procedimiento que generalmente no es necesario en estos casos. Con las pruebas confirmaron la fractura durante el acto sexual. Era un desgarro vertical de 3 centímetros que se manifestaba a lo largo alrededor de la mitad del eje. El cuerpo médico a cargo de esta investigación, luego de reírse durante un rato largo, indicó que no ha habido reporte de este tipo de fractura, pues la mayoría se presenta horizontal y no vertical. Tras la fractura, el paciente de 40 años tuvo que ser sometido a una cirugía. Por fortuna para él, la recuperación fue satisfactoria y pudo volver a meterla pasados 6 meses. O sea, no fue tan buena, porque 6 meses sin ponerla, pero ni a plazo fijo. Con erecciones de la misma calidad. A pesar de esto, por tratarse de la primera fractura vertical, los médicos no están seguros de las posibles consecuencias a largo plazo. Bien. Chechín, vamos a ir ahora a un bloque que tiene algo distinto. ¿Qué tiene distinto? Voy a cumplir una promesa. Un tema que, bueno, me pidieron, me hizo pedido el Diego Lucero, y le vamos a cumplir con Mr. Ego de Halloween. Un temazo. Y luego vamos a ir con Running Wild y vamos a terminar con Luca Turilli, Rhapsody, lo que sería este bloque power. ¡Dale, Chechín! ¡Vamos! Take me down to the ground. Just let me fall. De hecho, vamos, mirá, vamos a la nota. ¿Cómo te va? Estamos hablando con Rodrigo Racco de la banda Amoladora. La primera pregunta es, ¿qué es Amoladora? Amoladora. Amoladora es una máquina. Sí. Amoladora le pusimos a la banda porque básicamente fue un nombre que se nos ocurrió. Yo tenía un laburo... que laburaba con una moladora, que era una máquina de hacer fichas. Y bueno, digamos como que era un sufrimiento estar ahí. Era un lugar donde nada, ningún empleado quería estar. A partir de ahí, todos le decían la moladora, pero en realidad era una máquina para hacer fichas. Tenía 16 cuchillas. Y bueno, a partir de ahí surge el nombre de la banda. Sí, porque la moladora sirve para romper también, para serruchar. O sea, sería una banda que serrucha el piso, algo así. Claro, ponele, si le quiere buscar un significado, así sí, de una. Bueno, contanos cuál es el estilo de la banda, quiénes integran la banda, y bueno, hasta ahí, después seguimos. Bueno, mirá, el estilo de la banda... nosotros hacemos heavy metal. No sé si encasillarnos en algún estilo, subgénero adentro del metal. Hacemos una especie de metal experimental, ¿viste? En realidad hacemos lo que se nos ocurre, lo que nos sale, y en base a eso hacemos música, ¿viste? Hacemos lo que nosotros nos gusta y nos divertimos. No sé, hay mucho de Jethro Tull en la banda. Hay mucho de Megadeth, hay mucho de Purple, hay mucho de todo, de Rush, ¿viste? Agarramos de los géneros que más o menos nos gustan y en base a eso hacemos un estilo. Bien. ¿Quiénes integran la banda? En la banda está Alan Lizondo en la guitarra, Axel Fernández en el bajo... Jair Racco, que es mi hermano, en la batería, y bueno, yo en los teclados y la voz, y la guitarra también. Bien. ¿En qué anda la banda? Sabemos que son épocas raras, pandemia, pocos lugares donde tocar, muchas bandas no están tocando. ¿Qué es lo que han hecho el año pasado? ¿Qué es lo que están haciendo este año? ¿Y qué plantean de acá al futuro? Bueno, mira, la realidad es que, bueno, todo esto del tema de la pandemia nos vino muy de sorpresa desde el año pasado. Nosotros estábamos terminando un disco para empezar a grabarlo, que bueno, ya lo estamos grabando, ya lo estamos terminando, de hecho. Y la verdad es que bueno, nada, teníamos fechas por hacer, no pudimos hacer ninguna, así que desde el año pasado. Así que bueno, nada, nos centramos más que nada en el tercer disco, que bueno, va a ser un disco demoledor. La verdad es que va a ser el mejor disco de la banda, a nivel sonido, a nivel composición, a todo nivel, en realidad, todo óptimo. ¿Qué te iba a decir? A nivel producción también. Y bueno, nada, estamos metiendo a full al disco, y estamos cerrando una fecha ahora, que supuestamente se va a normalizar un poco más toda esta situación. Todavía no confirmamos la fecha, pero va a ser un festival muy grande de Argentina. Bueno, por ahora no puedo decir nada porque nada, los organizadores me dijeron que no había nada, pero nada, está más o menos para fechas a principios de noviembre, va a ser cerca de Capital Federal, de acá de Buenos Aires. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, en la Cava, dicen que a partir de agosto se pueden hacer al aire libre de 1000 personas, así que ahí se puede hacer algo más o menos interesante, ¿no? Claro, sí, nosotros lo que sabemos es que la organización y la talla en la que se hace este festival, que bueno, no puedo decir su nombre, digamos como que esa talla grande, ¿no? Con gran, bandas muy buenas y reconocidas del género musical, ¿no? Del metal. Pero bueno, nada, no podemos dar detalles por ahora, está todo ahí, viste, nosotros estamos nos estamos centrando, estamos concentrándonos en ensayos y el disco, nada más. Bien, ¿de dónde es la banda? ¿De Buenos Aires, pero de dónde? Nosotros somos de Buenos Aires, de zona oeste, Villa Madero, ahí pegadito de Capital estamos. Sí. Bueno, sí. Acá hay una pregunta clásica. A ver. Que de música no, nada que ver, pero bueno, tiene que ver con el ambiente, con lo que somos, con nuestra esencia. Y la pregunta es, ¿qué toman cuando están en un recital, cuando van a tocar o después de tocar o antes o durante? ¿Qué es lo que toman? ¿Qué chupan? ¿Qué cabian? Bueno, mirá, cuando yo no cantaba era Fernet con coca, fija, Fernet con coca y cerveza, ¿no? Ahora cuando canto, antes de subirme al escenario, agua tibia, ¿sí? Porque si no, después no puedo cantar, te canto dos temas y me muero, ¿ves? Los chicos sí, cerveza pleno, pero después cuando terminamos el show, sí, ahí pintan esos fernet con coca aniquiladores. Si nos presta el lugar, si no, contrabandeamos alguna botellita, ¿viste? Por ahí. Bueno, dame las redes sociales de la banda, cómo la gente puede escucharlos, cómo se puede contactar con ustedes, dame todo, dónde están los temas colgados, discos, lo que sea. Dale, perfecto. Mirá, nosotros estamos en para las redes sociales, que ahí estamos como muy activos, últimamente estaba muy activa la situación. Estamos en Instagram y en Facebook como Amoladora Oficial. Después, si quieren escuchar nuestra música, nosotros estamos en Spotify, en Apple Music. Y si quieren ver más todavía, si les da curiosidad el tema de los videos, nosotros tenemos ahí un canal de YouTube que, bueno, también se llama Amoladora Oficial. Y ahí pueden encontrar todo lo, no solamente las canciones, sino las entrevistas, la videografía, todos los videos, resúmenes y demás de todo lo de la banda, ¿no? Bien. ¿Alguna otra cosa que nos quieras contar? Dale, explayate. Porque yo no puedo hablar demasiado porque me quedo sin aire y empiezo a ponerme bordo. No pasa nada, Guille, escúchame. Si la gente quiere escuchar un metal diferente, escuche a Amoladora. Eso es lo único que tengo que decir. Si quieren decir, si algún día se despiertan y dicen, quiero escuchar metal, pero quiero escuchar un metal que no escuché en otro lado, que escuchen Amoladora. Bien. ¿Algo más que nos quieras contar? No. ¿Cuántos años lleva la banda? Me faltó preguntar eso. Ah, nosotros llevamos ya, arrancó en el 2000, al fin del 2013. Y ya estamos, a ver si hacemos la cuenta, hace 8 años ya. Miércoles. Unos casi 8 años, este año se cumplen 8 años. 23 de diciembre arrancó todo, toda la historia. Ah, bueno, son casi religiosos. Sí, no, ya. Pero bueno, viste, siempre fue. A ver, la banda al principio era un proyecto, que en realidad no era ni proyecto, éramos cuatro amigos que nos juntábamos a tocar y de repente empezaron a surgir temas y se fue como de a poquito poniendo seria la cosa, ¿viste? Digamos como que, bueno, en mi caso yo vengo de una banda que, bueno, tocó en grandes festivales, como el Metal para Todos, como el Cosquín Rock, pero cuando nos juntábamos con estos amigos míos, nos juntábamos para zapar, ¿viste? No por algo, no apuntando a algo. Y la verdad es que fue un efecto pelota, bola de nieve, que empezó a crecer, ¿viste? Así que bueno, nada. Hoy en día estamos así, ra full con este proyecto. Bien, bien. ¿Qué es lo que, aparte de este megaconcierto, hay algo más para lo que les queda del año? ¿Alguna otra idea? ¿Cuándo piensan presentar el disco? Bueno, mira, te comento, va a haber, el disco va a tener dos presentaciones. El disco va a salir a finales de septiembre. Estamos como programando todo para esa fecha. Fines de septiembre presentamos el disco. Esa misma semana vamos a hacer un streaming. Mismo septiembre, fines de septiembre, principio de octubre vamos a hacer un streaming. Y bueno, y en noviembre se viene la fecha presencial ya, ¿no? Bueno. Así que... La inteligencia de este entrevistador hace que no tenga preguntas para hacerte, la escasa inteligencia. Y sí. Algo más que quieras aportar, porque hemos hecho todo, la historia de la banda, el futuro, los discos, dónde escucharlos, qué es Cavian. Bien. Todo, Guille, ¿qué te iba a decir? Nada, ¿viste eso? La verdad es que nosotros, o sea, como toda banda del género de acá, ¿viste? Del under, nosotros hacemos todo a pulmón, ¿viste? Acá no hay una guita por atrás, acá es todo esto es porque nos gusta hacer lo que hacemos, ¿viste? A veces pasa que bueno, la gente por ahí no le gusta el hecho de que bueno, nosotros cuando van a ir a ver una banda de metal, se imagina, bueno, ya salen todos los pibes pelo largo con camperas de cuero a tocar temas y te tiran tres covers de otra banda internacional o nacional del género, ¿viste? Y la verdad es que Amoladora no es así. O sea, es como que nosotros, digamos, como si bien en audio se escucha metal, ¿viste? Nosotros más estéticamente es otra cosa. ¿Viste? Eso a la gente le da un poco de como, pero eso no es metal, ¿viste? Por ahí como canto, también pasa que, pero eso, la voz del metal tiene que ser gutural, grave, gruesa. Y la verdad es que no lo hacemos nosotros para diferenciarnos de los demás. O sea, nosotros no estamos buscando eso. Nosotros lo que buscamos es hacer algo que nos imaginamos siempre y pasarlo de la imaginación, ¿no? De la idea a lo físico, ¿no? A lo que lo podamos hacer. La verdad es que buscamos eso. Nosotros cuando terminamos un tema, ya está, decimos, loco, qué buen tema, qué bien que quedó. Y se terminó, no estamos buscando por ahí, no, pero no suena muy pesado, no, pero no suena muy metalero, no, pero, ¿viste? O sea, nosotros queremos hacer las cosas de una manera que a nosotros nos gusta. Si a la gente les gusta, es un golazo. O sea, es un golazo porque es como que están en nuestra sintonía. Pero bueno, obviamente, si bien yo les digo, es algo diferente, también no es para todo el mundo, es algo nuevo. Creo yo que es nuevo. Yo no escuché otra banda igual, ¿viste? Y lo por ahí el día de mañana viene uno y me dice, mira, se parece a tal banda. Y somos las dos bandas iguales. Y digo, mira, entonces nosotros, y me voy a volver fanático de esta otra banda. Porque tenían la idea en la que yo tenía acá. Pero no es que esto es, no sé, que es totalmente... O sea, esto fue una idea que siempre se nos flotó en la cabeza. Yo la voz de Tuan fue algo que siempre quise desde chico, quise implementar en el metal. Y bueno, hoy en día lo puedo hacer. Hoy en día yo la verdad es que escucho las canciones y yo me siento concretado, yo me siento un músico hecho, ¿viste? No necesito ser un músico hecho que vengan 300.000 personas a verme o ganar, no sé, 500.000 pesos por mes. Yo ya con con lo que tenía en mente, hacerlo, ya soy feliz, ¿viste? Si la gente le gusta, es genial, es el doblemente de copado, porque no solamente lo capto yo y lo captamos nosotros en la banda, sino que hay gente que también le como que nos entiende, ¿viste? Entonces, eso está bueno. Por eso el pequeño público que tenemos es como que tenemos una conexión. Es como que sabemos que nosotros escuchamos mucho a nuestros fanáticos. Entonces, cuando alguno de nuestros fans o los que seguidores que les gusta la banda, no, fan no me gusta, seguidores, algunos seguidores que les gusta la banda nos dice, che, y si meten tal cosa en tal tema, y yo digo, fuá, loco, sería una re buena idea, ¿viste? Porque si a esa persona le gusta la banda, es porque ya sabes que está como en la misma sintonía, ¿viste? Es medio difícil de explicarlo, pero se siente, ¿viste? Es así, Amoladora es eso. Bien, bien. Bueno, nos vamos a despedir con un tema de Amoladora. Y bueno, agradecerte el que te hayas comunicado con nosotros. Y sí, seguramente nos volveremos a encontrar en algún momento y tomaremos el fernet y la cerveza. Ambas cosas. Guille, ¿te puedo decir algo más? ¿Una última cosita? Sí. Mirá, no, que te agradezco rotundamente por el espacio. La verdad, nada, mucha buena onda de parte de vos, de parte de los chicos ahí de la radio. La verdad es que lo que hacen es, pero muy admirable, esto de apoyar a esta música, loco. O sea, nosotros sin ustedes no somos nadie. La verdad es eso, ¿viste? Es recíproco. Y vos, sabemos todos que lo hacemos todo a pulmón y porque nos gusta, porque no hay otra cosa, porque si no estamos haciendo el género popular de la moda hoy en día y no lo hacemos y seguimos apostando a el metal. Sí, es así. Es más, yo iba a hacer un programa de trap, pero lamentablemente sé hablar. Sí. Entonces tuve que hacer de heavy metal. No, está bien. Está bien. Bueno, muchas gracias. Y sí, es así. Vos en un momento dijiste de guita, y si hay algo que no vemos, es eso. No, olvídate, es puro pulmón. Pero lo hacemos porque nos gusta y nos llena. Sí, y puro pulmón, y en el caso mío, hecho mierda. No, ya te vas a recuperar, amigo. Ya nos vamos a recuperar y seguiremos siendo cagadas como toda la vida. Olvídate. Bueno, muchas gracias. Nos vamos con un tema de Amoladora. Escuchamos esta banda, escuchamos. Y bueno, nos estamos viendo en algún momento. Chau. Chau, Guille. Cuídate, amigo. Abrazo. Bien, eso. Mary McCarthy, que vive en Nueva Zelanda, no voy a decir cómo se llama el pueblo porque es Chris Church. Anda acá. Bueno, había luchado desde la infancia contra el dolor y las dificultades para respirar en el lado derecho de la nariz, pero nunca se molestó en ir a un médico para esto. Pero en octubre pasado, luego de un hisopado insoportablemente doloroso por el COVID, su problema nasal empeoró aún más. Su nariz goteaba constantemente y tenía mucho dolor, por lo que finalmente decidió ir al médico. La mujer de 45 años vio a varios médicos generales que atribuyeron el dolor a una condición crónica de los senos nasales. No estoy hablando de tetas, estoy hablando del ojo del agujero que está acá arriba de la nariz. No malinterpreten. Pero no estaba satisfecha con ese veredicto, por lo que decidió ver a un especialista en oído, nariz y garganta, o nariz, garganta y oído, como quiera. Desafortunadamente, solo pudo programar un chequeo para agosto, pero debido a que el dolor se había vuelto intenso, decidió acudir al departamento de emergencias del hospital del pueblo ese. Afortunadamente para McCarthy, el médico de guardia del hospital creyó que más que dolor en los senos nasales era algo más, y le preguntó si alguna vez se había puesto algo en su nariz que pudiera haberse atascado. Esta pregunta desencadenó un recuerdo de la mujer jugando un juego de mesa con sus hermanos cuando era niña y poniendo los pequeños discos de plástico en una de sus narices para ver hasta dónde llegaban cuando los soplaban. Esa única vez, Mary, de 8 años, inhaló por la nariz y aspiró un pequeño disco sin saber a dónde se había ido el pequeño objeto de plástico. Y demasiado asustada para contárselo a su madre, simplemente se lo quitó de la cabeza y con el paso del tiempo se olvidó de él por completo. Una tomografía computarizada reveló ese hecho: había sido atrapado en su fosa nasal derecha, pero no parecía una pieza de juego. El médico intentó quitárselo mientras estaba despierto, pero fue muy doloroso, por lo que tuvo que someterse a una operación que implicó empujar el misterioso objeto por la nariz y extraerlo por la boca. Resultó que el objeto era, de hecho, un pequeño disco de plástico, solo que con los años de calcificación acumulada se había convertido en una porquería. El médico le dijo a Mary que el hisopado lo había desprendido después de casi 4 décadas y le había causado una infección que amplificaba el dolor que había soportado todo este tiempo. Bien, Checho, vamos con un tema algo fuertecito, dale, y volvemos para despedirnos. Dale, Checho. que sí, nos vamos. En el control estuvo Sergio el Checho Jofre. Checho. Conducción aquí, haciendo lo que se puede y haciéndolo mal como toda la vida, el tío Guille, Guillermo Torraga. Nos despedimos. Hasta la semana que viene. Si el de abajo quiere. Sí, no, ya ni me quiere a mí, ¿no? Es que intentó tres veces, pero las tres veces fracasó. Bien, nos vamos con Dark Tranquility. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao! ¡Chao, chuchín!